principio. El amor fue el motivo de la creación. Y ese mismo amor que emana hoy de mí te quiere expresar todo lo que siento por ti. Un amor tranquilo y natural, algo espiritual. Suficiente eres para mí.